Yo me considero una persona muy comprometida con la infancia, primero como madre de tres hijas, después como educadora, que paso mi vida, casi todos los días, ¿no? Rodeada de niños en su primerísima infancia, entre los 0 y los 3 años, por militante maternalista o pro maternidad, que lo he sido siempre, y además creo que por ser humano, es decir, porque ningún ser humano puede no sentirse concernido por la destrucción que se está llevando a cabo en este momento del primer hábitat de la vida, ¿no? Del primer hábitat de las personas, de los seres humanos, ¿no? De los niños. ¿Y cuál es el primer hábitat de los niños y las niñas? El que les sitúa en el vínculo con sus progenitores. Entonces, yo no presupongo cuál ha de ser el modelo de familia que vamos a ver en los próximos decenios. Es verdad que estamos en una época de cambios. Dejemos que las cosas sean, se desarrollen, pero lo que es evidente es que los seres humanos no pueden criarse a base de cuidados especializados. No se van a criar a base de cuidados profesionales. Ya hay estudios sobre eso. Un bebé que es asistido en sus necesidades vitales sin amor, es decir, con cuidados básicos asistenciales, muere en su mayor parte. Es decir, los niños y las niñas necesitan el amor como alimento, incluso más que el alimento, ¿no? Y hoy ese espacio de seguridad y de acogimiento que tendría que tener la infancia para poder desarrollarse es el centro de un gran cataclismo, de una enorme destrucción, ¿no? Y esa destrucción tiene mucho que ver con la destrucción planificada que se está haciendo de las relaciones entre las mujeres y los hombres. Este libro, Feminicidio, Autoconstrucción de la Mujer, es una primera reflexión que hemos hecho dos personas que somos dos personas del pueblo. Nosotros no tenemos, ninguno de los dos tiene título universitario, ninguno de los dos tenemos una profesión que nos vincule a este tema. Y ninguno de los dos hemos tenido ningún problema con la ley de violencia de género. Quiero decir, tampoco nos compete desde el punto de vista personal o desde el punto de vista de afectados. Nos consideramos dos personas que militamos a favor de la verdad como una necesidad humana básica. Así lo expresa Simone Weil y a ambos nos parece la gran filósofa bueno, que aporta, ¿no? Y como militantes a favor de una sociedad que tenga los vínculos humanos como principal institución política. Es decir, una sociedad de la vida horizontal, no de la vida jerárquica, no de la vida bueno, tiránica, ¿no? Entonces, nuestro libro parte de la conciencia de que hoy vivimos una guerra entre los sexos y que esa guerra está siendo planificada. Y está escrito por la conciencia con la necesidad, ¿no?, de comprender ese hecho. Muchas personas están viviendo esa situación, ¿no? Se está viviendo como una pesadilla y sin embargo no siempre se comprende. Comprender es muy necesario porque cuando no se comprende hay un camino muy fácil que es el resentimiento, que es el victimismo, ¿no? Vivimos una sociedad de los victimismos y el victimismo es el origen, ¿no?, de todos los genocidios. Es el origen de todas las operaciones liquidacionistas, exterminacionistas, de las que hemos conocido tantas en el siglo XX. Salir del victimismo solo se puede salir o solo se puede superar a través del entender, de comprender las cosas como son. Y creemos que este conflicto, que esta guerra, no se puede comprender sin entender su gestación, sin entender su desarrollo, es decir, su proceso histórico. Por eso, nuestro libro, que está pensado para entender el presente, para entender esta época, trata sobre el pasado y sobre la historia. Porque en realidad la historia no es algo acabado, no es algo que está atrás, no es algo que está dejado, no es lo exterior, sino que la historia nos constituye como seres humanos. Todos somos seres humanos, tenemos tres dimensiones, como diría Zubiri, una personal, otra social y una histórica. Pertenecemos a una tradición, ¿no? Por eso, la ley de violencia de género comienza también, como se entiende, en su preámbulo, justificando su contenido, porque a lo largo de la historia, dice, las relaciones entre las mujeres y los hombres han sido relaciones de dominación y de maltrato. Y entonces nos dicen que esta ley se dirige a castigar y corregir ese agravio, esa afrenta que se nos ha hecho a las mujeres y que deriva de la condición machista del pueblo. Es decir, de la tradición, de la cultura, y por lo tanto se dice es estructural. Entonces se dice, esa ley nos viene a decir, que la vida con los iguales es dañina para las mujeres. Y que solo las instituciones nos van a librar o pueden corregir ese mal que nos hacen nuestros pares. Como esta es una ley total, que ya lo dice el nombre, es ley integral, no solo define los delitos y las penas, sino que entiende o muestra una batería de medidas de tipo pedagógico, de tipo instructivo, y entonces está modificando completamente la percepción de la realidad en toda la sociedad. Es decir, combina la represión con la manipulación. Y de esa propaganda, que forma parte de la ley, de su propia estructura, de su articulado, una parte importante es la revisión de la historia. Esa revisión de la historia, desde una ortodoxia dictada desde los ministerios, ha entrado en el currículo escolar. Se ha creado todo un sistema de subvenciones, se subvencionan películas, novelas, trabajos de investigación, entre comillas. Bueno, se ha becado a miles de personas para que digan y repitan permanentemente que la historia es la historia del maltrato a las mujeres. Que el matrimonio y la familia son el lugar, el espacio en el que las mujeres han sido violentadas y han sido sometidas. Es el espacio de la violencia contra la mujer. Por eso no se puede decir que esta sea una ley contra los hombres, porque no lo es. Es una ley contra las instituciones horizontales, es una ley contra los vínculos humanos, es una ley contra el amor, contra los vínculos afectivos y eróticos entre las mujeres y los hombres. No contra los hombres en general. Es decir, los hombres no son perseguidos en tanto que, en tanto, por ejemplo, que parlamentarios, pongamos por caso, ¿no? La ley de violencia de género, no debemos olvidar, se votó por unanimidad y en un parlamento mayoritariamente masculino. Solo creo que el 34% del parlamento eran mujeres cuando se votó esa ley. Por lo tanto, no es una ley hecha por las mujeres, es una ley hecha por las instituciones políticas del país. A mí nunca me había cuadrado esa imagen que se daba del pasado de las mujeres por dos motivos fundamentales. Una era que yo provengo de una familia donde esa situación no existía. Es decir, mis abuelas, mis tías, la gente más mayor con la que yo me crié, tenían un estatuto muy respetable, muy respetado, ¿no?, en su ambiente. Y la otra, la segunda, es que yo fui una gran lectora del Quijote desde muy joven, ¿no? Me gustaba mucho leer el Quijote. Y entonces, las mujeres del Quijote son justamente la antítesis de lo que se dice que fueron las mujeres del pasado. Es decir, por eso nuestro libro dedica un capítulo al Quijote. Porque hay que comprender ese mundo en el que la mujer, en el que las Doroteas, las Marcelas del Quijote se expresan con esa seguridad, con ese aplomo. Son mujeres sin complejos y son mujeres que demuestran que en el pasado lo femenino valía tanto como lo masculino y no tenía que desfeminizarse para dotarse de valor. Es decir, no tenía que masculinizarse para ser valioso. Las mujeres del Quijote se expresan como mujeres. Entonces, eso fue así en el pueblo. Entonces, las teorías que difunde la industria del sexismo institucional no se demuestran, solo se repiten. Pero da igual, porque ellos tienen una ley y han invertido la carga de la prueba. Es decir, nosotros teníamos que demostrar que lo que dicen es mentira, aunque ellos nunca habían demostrado la veracidad de lo que dicen. Es decir, solamente han repetido. Bueno, nuestro libro por eso está, es un libro bastante difícil, está muy cargado de, en la parte de datos, en la parte de análisis muy concretos, ¿no? Tiene, bueno, bastante carga fáctica y pienso que deja bastante maltrecha la ortodoxia institucional, ¿no? Pero lo cierto es que no deja de ser una gota de agua en un mar de mentiras, ¿no? Pues nuestro libro es un libro muy artesano, tiene una distribución muy precaria, nunca entrará en los grandes circuitos de la industria editorial, etcétera, etcétera. Bien, está ahí. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Sobre todo nuestras conclusiones al respecto son bastante inquietantes, porque lo que se demuestra, creo, después de leer el texto, es que este problema que tenemos aquí ahora no es un error, no es una equivocación y ni siquiera es un disparate, ¿no?, de alguien que se ha vuelto loco. Esto es un designio y hay una voluntad detrás, hay una estrategia. Y esa estrategia se ha desarrollado sistemáticamente en los últimos 200 años. Es decir, la guerra entre los sexos no empezó en 2004, sino más o menos allá por 1812. Y el precedente, digamos, más cercano es el Código Civil de 1889, la guerra entre los sexos no se inició con la prevalencia y el privilegio a las mujeres, sino con la prevalencia y el privilegio a los hombres. Pero que no fue desarrollado por los hombres, sino igualmente por las instituciones del Estado, ¿no? El Código Civil de 1889 se publicó cuando todavía los hombres del pueblo no tenían voto. Les dieron el voto un año después. Pero todavía el voto era censitario. Es decir, entonces, y esa ley ya era una ley que iba a dar en el corazón de lo que había sido la familia, como institución natural. Es decir, no como institución política, sino como institución natural, como institución horizontal, ¿no? Bueno, a partir de ahí se ha continuado permanentemente utilizando las leyes, las instituciones, las ideas, las estructuras en las que vivimos, ¿no? Porque en realidad el enemigo no eran las mujeres entonces ni los hombres ahora. El enemigo es la existencia de un sujeto social, ¿no? Llámese pueblo, que no debe existir. Y para eso hay que destruir todas sus instituciones. O sea, y eso está pasando aquí. Por lo tanto, yo creo que nuestro libro demuestra que ni en el pasado fueron los hombres los que se organizaron para enfrentarse con las mujeres, ni en el presente las mujeres están organizadas para enfrentarse a los hombres. Es decir, son procesos que han venido dirigidos desde mucho más arriba. Por eso, la misoginia de la que se habla, ¿no? Ese estatuto sometido de la mujer, no forma parte de nuestra tradición, no es verdad, o sea, y eso se ve leyendo a Cervantes. O sea, en cambio, si te vas a buscar, por ejemplo, encontrarás una misoginia tremenda en los discursos, por ejemplo, de los Pimargal, de la gente del PSOE, durante todo el siglo XIX. Es decir, allí sí estaba. Estaba en el Parlamento, no estaba en el pueblo. Por lo tanto, nos están engañando cuando nos dicen lo contrario. Es verdad que igual entonces hubo hombres y mujeres que colaboraron con ese proceso, con ese procedimiento. Hubo hombres que se beneficiaron, ¿no? Se aprovecharon de los privilegios que la ley les daba, ¿no? Igual que hoy hay mujeres que se aprovechan de los privilegios que la ley otorga, los privilegios del odio, ¿no? Pero también estamos los hombres y las mujeres que estamos en contra de esa situación y que luchamos contra esa situación. Por lo tanto, es así, ¿no? Luego es importante que recordemos también que a los hombres hoy se les está reprimiendo de forma masiva y brutal. Eso es verdad. Pero a las mujeres, a cambio, se nos está destruyendo. Por eso nuestro libro se llama Feminicidio. Porque ¿qué queda de un ser humano cuando te dicen que no has sido nada a lo largo de la historia? Que nunca fuiste nada. Que nunca fuimos protagonistas de nada, solo víctimas. Solo objetos, nunca sujetos de los sucedidos. Es decir, ¿qué queda de un ser humano cuando se te dice que no tienes capacidades, que has dependido siempre de otros y seguirás hoy dependiendo de que te defiendan las instituciones? Porque por nosotras mismas somos cero. Bueno, pues es una forma absolutamente destructiva. Entonces, desde nuestro punto de vista, hoy las mujeres estamos infinitamente más sometidas que en el pasado. Es decir, es un proceso ascendente de destrucción, de limitación, de sometimiento. Luego se está destruyendo, claro, a millones de niños y niñas que están obligados a crecer en el odio, en medio del odio. O sea, en un lugar en el que no puede haber crecimiento, en el que no puede haber vida, ¿no? Se les está adoctrinando desde la más tierna infancia para que entren en el enfrentamiento entre ellos más adelante. Entonces, estamos ahora mismo a las puertas del triunfo definitivo de un modelo de sociedad absolutamente monstruosa. O sea, una sociedad de la devastación de lo humano, de nuestras instituciones humanas, de nuestras capacidades humanas, de los elementos básicos, de los vínculos, del amor. Es decir, todo esto está desapareciendo. O sea, nos dirigimos a una sociedad de seres solitarios y vulnerables y enfermos. Y no solo enfermos afectivamente, se está dañando de una forma monstruosa nuestra inteligencia, porque ya no somos capaces de ver la realidad. Nos han destruido la capacidad de ver y entender la realidad, y entonces ya se ve todo a través del prisma deformado de las consignas. Vivimos en una sociedad orwelliana. Es decir, se está reescribiendo la historia, se está reescribiendo nuestra propia biografía, ¿no? Millones de mujeres están reescribiendo su propia biografía a través de lo que les dicen que ha sido su historia, ¿no? En eso tiene, por ejemplo, muchísima influencia la novela. Y estamos envileciendo a toda la sociedad, o sea, porque se ha perdido, por ejemplo, el ímpetu, el ansia, la necesidad de vivir en la verdad, ¿no? De vivir en la justicia, de vivir en el amor. Bueno, siendo sincera, os diré que yo pienso que las posibilidades de dar la vuelta a esta situación son muy pequeñas. Lo que hoy se ha destruido es tan importante que incluso si ahora consiguiéramos algún pequeño avance, como por ejemplo la derogación de la ley de violencia de género, sería importante derogar esa ley, que es una ley injusta y liberticida, pero incluso derogándola, lo que se ha destruido es tanto que no es muy seguro que fuéramos a mejorar mucho, porque el conflicto está servido, ¿no? Y la situación ya funciona sola, ¿no? Incluso hoy se podría derogar y no sería fácilmente recuperable las pérdidas. Aún así, yo creo que hay que poner toda la carne en el asador en el sentido de la recuperación, en el sentido de la regeneración, ¿no? De los vínculos básicos humanos, ¿no? Y de la vida horizontal, que desde mi punto de vista es la vida buena. Básicamente ese es el alma de este libro, que bueno, pues está ahí fuera para quien lo quiera